Sabes que triste estoy, mi dulce amor, y en las noches no hago más que recordar. Muy solo vivo sufriendo mi dolor, como quisiera volverte a encontrar. Contarte todas mis penas, qué triste todo sin ti, que quiero volver contigo para poder ser feliz. Porque tarde me di cuenta cuánto eras para mí. Prometo voy a cuidarte y viviré para ti. Y esas noches, noches de luna, noches de fuego y de pasión. Y esas noches, noches de luna, voy a cuidarte con todo mi amor. Sabes que triste estoy, mi dulce amor, y en las noches no hago más que recordar. Muy solo vivo sufriendo mi dolor, como quisiera volverte a encontrar. Contarte todas mis penas, que triste todo sin ti, que quiero volver contigo para poder ser feliz. Porque tarde me di cuenta cuánto eras para mí. Prometo voy a cuidarte y viviré para ti. Y esas noches, noches de luna, noches de fuego y de pasión. Y esas noches, noches de luna, voy a cuidarte con todo mi amor. Noches, noches de luna, noches de fuego.